cena, la santa cena anterior, y esta acerca de la Pascua. Siempre en el Antiguo Testamento, hermano, ese es el ejemplo más claro que nosotros tenemos acerca de la Santa Cena, que es la fiesta de la Pascua. Y entonces, yo quiero que veamos esto y que platiquemos y que el Señor nos hable. Entonces dice aquí en Éxodo capítulo 12 y verso 5, dice: el animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Ese es el mes de Aviv, ¿verdad? Acuérdense que los israelitas tienen dos tipos de año, un año religioso, digámosle así, y un año secular. El año religioso empezaba con esta fiesta, que fue lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Que ese es un inicio, un reinicio. Y esa fiesta era la fiesta de la Pascua. Y platicamos la vez anterior, hermano, que Dios a nosotros, a través de la Santa Cena, nos da reinicios. Amén. Nos da reinicios para que podamos seguir avanzando. El Evangelio, hermano, es un Evangelio sobrenatural. Y para poder vivirlo necesitamos comida sobrenatural. Y una de esas comidas sobrenaturales que el Señor nos da es la Santa Cena. Entonces dice aquí: lo guardarán hasta el 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Ahora aquí me llama la atención, hermano, que la Santa Cena, como lo dice aquí la Biblia, lo tenía que inmolar toda la congregación entre las dos tardes. Y me llama la atención porque aquí Moisés, Dios a través de Moisés, está dando las instrucciones, hermano, de cómo se debe celebrar la Santa Cena. Amén. No es que cada quien quiera hacerlo como bien le parezca, es que, como usted sabe, hermano, que hay algunos males que son muy comunes entre los cristianos, ¿verdad? Tal vez no entre todos, pero sí entre bastantes, que dicen: no, es que, fíjese, hermano, que yo siento que ahora en la Santa Cena, en lugar de dar pan, tenemos que dar tostadas. Es que yo siento, ¿verdad? Entonces, y no, aquí la Biblia ya está dando los parámetros bíblicos. Y le está diciendo Dios a través de Moisés: van a escoger un macho sin defecto. Y lo van a guardar hasta el día 14. Y toda la congregación. Y esto por eso le digo que están poniendo los lineamientos, porque dice: y toda la congregación lo va a inmolar entre las dos tardes. O sea, todos tenían que hacer lo mismo, a la misma hora y en el mismo lugar, puro cuando mirábamos el Chavo, ¿verdad? Y era una instrucción, hermano. Entonces, es bien interesante esto, hermano, que hay lineamientos bíblicos para poder hacer la Santa Cena. Lo interesante también, hermano, es de que este animalito que se ofrecía aquí en la Pascua, que representa al Señor Jesús, tenía que ser sin defecto, sin defecto. Y por eso, mire, hermano, cuando nosotros analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que Él no tenía ningún defecto. Pero yo no me refiero al sentido físico, sino que al sentido moral, al sentido expreso. La Biblia enseña que cuando lo entregaron ante aquellos gobernantes, vino uno de ellos, lo examinó y dijo, les preguntó a los judíos por qué quería que lo mataran. Y ellos estaban lanzando sus acusaciones, pero vino este gobernante y dijo: yo no hallo ningún defecto en él. Entonces, este animalito, este cordero, representa al Señor Jesús. Que lo analicemos desde cualquier punto de vista que lo queramos analizar, en él no había defecto, ni en su conducta, ni en su forma de ser, ni en su vida espiritual. Le digo esto y hago mucho énfasis en esto porque una vez una hermana predicadora, como no entendía esto, ¿verdad?, de que el Señor no tiene defecto, leyó el verso de Hebreos en donde dice que Jesús por lo que padeció aprendió obediencia. Entonces ella se echó una sufumada diciendo que entonces eso quería decir que Jesús era desobediente. Pero le faltaba leer más Biblia, ¿verdad? Era predicadora. Entonces, él era sin defecto, él era perfecto, hermano. Si él hubiera desobedecido, eso hubiera sido pecado. Y entonces, por ese pecado, ni hubiera resucitado del infierno, ni nos hubiera redimido a nosotros. Entonces, tenemos que entender que este animalito representa a Jesús, que era perfecto, y que esa era la única forma en que nosotros íbamos a ser redimidos, por un sacrificio de un inocente, y ese inocente es Jesús. Amén. Ahora mire esto, pues. Sigue diciendo aquí la Biblia. Estamos haciendo un recorrido, si usted se está dando cuenta, por el capítulo 12 de Éxodo. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Aquí hay más elementos, hermano, que todo Israel lo tenía que cumplir. Si alguien decía, no, yo no quiero comer carne asada, sino que yo quiero hacer un caldo de res, decía, ¿verdad? Y así me lo quiero comer, no. Yo quiero hacer pepián, no. Yo quiero hacer, no. Guisada, no. No, no. Carne asada, así tenía que ser. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Es esto bien importante. Porque nosotros como seres humanos a veces, mire, a veces somos tan tremendos, hermano, que pensamos que tenemos mejores ideas que las de Dios. Por ejemplo, hay un muchacho ahí que le gusta una patoja que es inconversa y según él está tomando una buena decisión, a pesar de que la Biblia dice no os unáis en yugo desigual, pero según él es más sabio que Dios, porque Dios ya dijo que no, pero él dice que sí. Entonces, a veces el ser humano, nosotros los cristianos somos tremendos que pensamos que porque sentimos o no sentimos, vamos a hacer algo mejor de lo que Dios ya ha establecido. Y aquí dice, sin defecto, todos los van a inmolar, o sea, lo iban a matar. Después, todos tenían que asar al animalito, asarlo, y lo que sobraba, todo lo quemaban en fuego. Los panes se tenían que comer sin levadura, tenían que comer hierbas amargas, ninguna cosa de él comerán cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Qué tenían que asar? Todo, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa de él dejarán hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en fuego. Ahora, esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. Por eso el miércoles estuvimos hablando, hermano, de cómo el espíritu que Dios puso sobre Elías y que después lo recibió Eliseo, pero una doble porción, nos habla de que nosotros tenemos que seguir el camino, hermano, que los verdaderos ministros de Dios que nos han antecedido ya recorrieron. Amén. Y en el caso nuestro, pues tenemos una autoridad, que un apóstol, y entonces tenemos que seguir las instrucciones que él nos da. Amén. Ahora mire esto, pues. Yo quiero que veamos por qué tenía que ser la carne asada, por qué tenían que ser panes sin levaduras, por qué tenían que ser hierbas amargas, por qué, porque hay una explicación. Mire este, aquí dice, comerán la carne asada al fuego. Ahora mire este. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Porque dice aquí, carne asada al fuego. Amén. Asada, ¿con qué iban a asar la carne? Con fuego. Y esa carne asada representa el cuerpo del Señor, representa el pan de la Santa Cena. Ahora, ¿por qué con fuego? Óigame, miren pues, hermano, ¿qué va a hacer Dios con nosotros a través de la Santa Cena? Aquí dice, miren, que había una de noche, Dios les enviaba una columna de fuego para alumbrar a Israel a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces, cuando era de noche y había mucho sol, Dios enviaba una nube que se ponía alrededor sobre el pueblo. El pueblo empezaba a caminar y la nube iba ahí. Amén. Cuando Moisés miraba que la nube empezaba a moverse, le decía a todo el pueblo que se preparara y entonces iban caminando. En donde la nube se detenía, ahí se quedaba el pueblo. Pero para que también pudieran avanzar de noche, Dios les mandó una columna de fuego para que no anduvieran a oscuras y pudieran seguir avanzando. Ahora, esto quiere decir, hermano bendito, que el fuego que se menciona aquí, que iba a asar la carne, nos habla de que Dios a nosotros Dios nos quiere guiar a nosotros. Oiga esto, hermano. Dios quiere guiarnos a nosotros para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual, hermano, como Él quiere que nosotros avancemos. Mire, pues, hoy, cabal, hoy es 3 de enero y hemos recibido una tremenda bendición en la vigilia, en la proclama profética, hermano, pero yo pienso que en este año, hermano, deberíamos de proponernos metas cada uno de nosotros. Ponernos metas. Metas en lo espiritual, metas en lo secular, metas para tu familia, metas en tu trabajo, metas incluso en tu privilegio, ¿verdad? Alguien que diga, no, este año sí voy a hacer con excelencia mi trabajo. ¿Y por qué le digo esto? Porque la columna de fuego, y específicamente el fuego nos habla de que Dios quiere guiarnos a nosotros, hermano. Dios quiere guiarnos a nosotros. Dios quiere, a través de la Santa Cena, hermano, hacernos más sensibles hacia lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque necesitamos ser más sensibles, hermano, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Sensible, pero mire, pues, no tanto de dejarnos guiar por sentimientos, es que yo siento, hermano, no, no, no, sino que realmente sea el Espíritu Santo el que nos guíe a cada uno de nosotros para poder avanzar, porque aquí ellos lo que estaban haciendo era saliendo de Egipto y avanzando, avanzando, avanzando. Y por eso le decía que entonces deberíamos de ponernos metas para poder avanzar. Ahora la pregunta que podríamos hacer nosotros es, hermano, ¿cuánto avanzamos el año pasado? ¿Cuánto avanzamos? ¿Cuánto avanzaste tú en tu vida espiritual el año pasado? ¿Cuánto avanzaste en tu hogar, en tu matrimonio? ¿Cuánto avanzaste en tu privilegio? ¿Lo hacías de una forma el 1 de enero del año 2015? ¿Del año de la misericordia? ¿Y cómo lo terminamos haciendo qué sé yo, el 30 de diciembre del 2015? ¿Será que mejoramos? ¿Será que avanzamos? ¿O será que seguimos cometiendo las mismas faltas? Como padres de familia, ¿será que avanzamos como esposos, los que somos hombres, y como esposas, las que son mujeres? ¿Será que avanzaron? ¿Será que avanzaron los hijos? Porque aquí dice la Biblia, mire, a fin de que anduvieran de día y de noche. O sea, la columna de fuego era para que ellos avanzaran, para que ellos avanzaran y no se quedaran estancados. Y lo interesante de esto, hermano, es que por 40 años ellos anduvieron dando vueltas. Hágame favor, ciérrenme una. Lo interesante es que ellos anduvieron vagando, dice la Biblia, por 40 años y ahí anduvo la nube. Pero hermano, mire. Hermano, hermano, hermano, mire, necesitamos avanzar, hermano. Necesitamos avanzar. Ahora que Dios en su misericordia nos ha bendecido, digámoslo así, proféticamente con abundancia. Pero viera que la Biblia nos enseña, mire pues, por ejemplo, una de las abundancias que nosotros necesitamos o que se necesita es la abundancia de paz. ¿Cuánta gente anda insegura, hermano? Gente que tal vez tiene una tienda y solo se acerca a alguien que no se bañó por 3 días, ¿verdad? Y ya con miedo lo miran. Se necesita abundancia de paz, por ejemplo. O como lo decía una de las profecías, como es año de abundancia, entonces este año tenemos que dar fruto en abundancia. Porque es año de abundancia, ¿o no? O solo abundancia para recibir. También es abundancia para dar. O como la alegría, ¿verdad? Que cuando el pueblo estaba alegre, daba en abundancia. Pero entonces, regresemos a esto. Dios quiere entonces liberarnos y desatarnos, hermanos benditos, para que avancemos. Porque hay que avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar? Dios nos va a liberar a través de la Santa Cena, a través del pan y del vino. Para que avancemos, óigame hermano, para que avancemos no solamente cuando las cosas van bien, porque cuando las cosas van bien, hermano, con más ganas venimos a la iglesia. Pero cuando las situaciones son adversas, algunos se desaniman y dejan de llegar a la iglesia. Pero Dios no quiere eso, porque por eso es que es una columna de fuego para iluminar en la noche, para que sepamos, hermano, oye, mi hermano, para que tú sepas que a pesar de las pruebas, que a pesar de los problemas, el Señor está contigo. Amén. Porque hay unos hermanos que cuando les empiezan a salir las cosas mal, y tal vez se están portando bien, ¿verdad? Se están consagrando, están buscando al Señor. Lean la Biblia, la estudian, la creen, la practican, hermano, y le empiezan a llegar problemas y entonces le empiezan a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo de malo? No, no estás haciendo nada malo, seguramente no estás haciendo nada malo, pero tenés que avanzar también en la noche, no solo de día, sino también cuando llegue la noche tienes que avanzar en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, qué sé yo, hermano, hay que avanzar. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando? Así como, mire, aquí hay niños, hermano. Ahora ya no son tan niños, ¿verdad? Ya están creciendo, pero aquí hay muchachitos de que, incluso bien enfermos, no han dejado de venir a la iglesia. Y ahí con fiebre venían a la iglesia, hermano. Y para mí es una tremenda lección, hermano. Bueno, yo también vengo, aunque sea enfermo, a la iglesia, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que solo les duele el pelo y ya no quieren llegar a la iglesia. ¿Por qué no viniste? Ah, es que viera, hermano, es que estaba lloviendo y a mí estos días tristes, estos días de otoño me ponen triste. Es pura la canción, ¿verdad? No. Toma la Santa Cena. Pero mire, pues, es que hay hermanos que parecen frecuencia. Usted sabe que la frecuencia se dibuja así, ¿verdad? O para arriba y para abajo. Entonces hay unos hermanos que cuando todo está bien, ¡ah, qué bueno, voy a ir a la iglesia! Y cuando pasa algo malo, no, hoy no voy a ir. Cuando mejoran, sí, ahora sí voy a ir a la iglesia. Cuando empiezan a ir mal, no, mejor ya no. Y así se mantienen, hermano. Entonces, de día sí, de noche no. De día sí, de noche no. El Señor quiere, hermano, que nosotros avancemos, hermano, sea el tiempo que sea. Sea tiempo de enfermedad, de prueba, de alegría, de gozo, cualquier tiempo, que estemos siempre avanzando. Amén. Pero ¿cómo entonces, cómo se va a eliminar? Oiga, hermano, ¿cómo se va a eliminar ese mal síntoma de ser circunstanciales? Cuando todo está bien, sí, y cuando está mal, no. ¿Cómo se va a eliminar? Con la Santa Cena. Amén. Alguien lo regañan en su trabajo un día, qué sé yo, miércoles, y está tan enojado que no llega a la iglesia. O está tan, tan desanimado que no llega a la iglesia. No, hermano, óigame hermano. Es que ese es un problema tremendo que pasa entre los cristianos. Y Dios quiere eliminar eso a través de la Santa Cena para que entendamos de que Él siempre está con nosotros y que entonces siempre tenemos que avanzar. Amén, hermano. Siempre tenemos que avanzar. Ahora mira este, Deuteronomio 7:5. Mas si habéis de hacer con ellos Mas así habéis de hacer con ellos. Dos puntos. Sus altares destruiréis. Y quebrarán sus estatuas. Y destruirán, oiga, destruirán sus imágenes de acera. No de cera, de acera. Así se llamaba la diosa, acera. Era una diosa que tenía un hijo pequeño. La diosa principal era ella, que se llamaba Acera, y también tenía un hijo, y era un dios niño, así como Babilonia, ¿verdad? Que para ellos la principal es María, y en segundo lugar va el niño, Jesús, que ellos le dicen, no, tiene su origen aquí, en estas imágenes de Acera. Pero dice, y quemarán sus esculturas en el fuego. Quemarán sus esculturas en el fuego. Entonces, ¿para qué había que comer la carne asada al fuego? ¿Para qué nosotros ahora tenemos que comer el pan de la Santa Cena que representa la carne asada al fuego? ¿Sabe para qué, hermano? Primero, para que el Señor destruya adentro de cada uno de nosotros cualquier idolatría que pueda haber en nosotros. Mire, hermano, es increíble, hermano. Pero el corazón del ser humano tiende mucho a la idolatría, incluso el de los cristianos. Usted vea, hermano, cómo hay lugares que poco a poco, iglesias cristianas, amén, que poco a poco se van llenando de como de ídolos. Yo no sé, qué tremendo, ¿verdad? Porque tal vez ya no es un san no sé qué, sino que ponen a veces una que supuestamente representa el arca del pacto, pero al final de cuentas viene a ser una representación de algo que no tiene que haber en el pueblo de Dios. Amén. Mire cómo ahora en las iglesias cristianas, ahora muchas empiezan a poner una cruz en el púlpito, en el fondo, qué sé yo. Pero incluso la cruz, esa cruz que estamos acostumbrados nosotros, esa cruz es, esa forma de esa cruz la ha moldeado el romanismo. Porque seguramente la cruz en la que el Señor Jesucristo fue crucificado era como forma de, era como una tau, solo uno atravesado y uno para abajo. Bueno, el asunto entonces, hermano, es que se empieza a llenar. Hay algunos hermanos que su ídolo tal vez es un cantante, que el cantante va camino al infierno y ahí van un montón detrás de él. Dice, no, que no es malo celebrar Halloween. Y como es el ídolo de un montón, dice, sí, no es malo celebrar Halloween, dicen un montón, y contradiciendo lo que dice la Biblia. Entonces, hermano, mire, de verdad, el corazón del ser humano tiende mucho a idolatrar, hermano. Porque recuérdese, regresando a la cruz no era la cruz. Lo que representa la cruz, como dice la Biblia, el mensaje de la cruz, la locura de la cruz, todo eso. Pero el símbolo como tal no es un símbolo cristiano. El símbolo como tal es un símbolo romano, porque así era como los romanos mataban a los delincuentes, crucificándolos. Incluso hay hermanos que le hacen coros a la cruz. Entonces está malo. Ahora regresamos. Necesitamos tomar la Santa Cena, ¿sabe para qué, hermano? Para que adentro de cada uno de nosotros se vaya eliminando la idolatría, hermano. Se vaya eliminando la idolatría, eliminando la idolatría. Porque mire, pues, hay cuando uno está recién casado, ¿verdad? Porque después los hermanos van madurando, ¿verdad? Puede ser que la hermana idolatre al esposo. Y el esposo idolatre a la esposa. No, es que como mi esposo, no hay ningún otro, hermano. Ah, porque tú estás bien enamorada de él, ¿verdad? Pero los que no están enamorados de él le conocen sus clavos. O el hermano, es que esa mi esposa es perfecta, ¿verdad? Porque estás ahí sí que ciegamente enamorada de ella, enamorado de ella, ¿verdad? También hay hermanos que idolatran a sus papás. Es que mi papá por aquí, es que mi papá por allá, es que mi papá porque no nació antes, si no, él hubiera inventado la rueda y que no sé qué, ¿verdad? Todo su papá. No es que mi mamá por aquí, mi mamá por allá, y está bien, tenemos que honrar y respetar al papá primero, porque así lo dice la Biblia, y después a la mamá, así lo enseña la Biblia. Honra a tu padre y después a tu mamaita linda. Pero tal vez lo que es un poquito más común es que hay hermanos que idolatran a sus hijos. No le ven defecto a sus hijos. No le ven defecto. No le ven defecto. Y mire, hermano, yo se lo voy a decir esto con mucho respeto, hermano. Si usted quiere lo toma, si usted quiere lo deja, hermano. Pero yo he visto que hay hijos que tienen una facilidad para engañar a sus propios padres. Entonces, ¿cómo se elimina la idolatría del corazón del cristiano? Con la Santa Cena. Con la Santa Cena se elimina la idolatría del corazón del ser humano. Óigame, hermano bendito. Mire pues, de aquí a unos años nosotros vamos a ver cómo la idolatría se está metiendo así ya más descaradamente en la iglesia evangélica. Ahí va a ver, ahí va a ver. Recuérdese, 3 de enero del año de la abundancia, el año 2016. Ahí va a ver cómo en la iglesia evangélica se va a empezar a meter la idolatría. Y se lo digo también porque cuando la Biblia en Ezequiel muestra acerca de las cosas que los sacerdotes hacían en el templo, allí había idolatría. Dice la Biblia que tenían imágenes pintadas en la pared. Imágenes tal vez de ídolos o de cosas también malas. Pero va a haber empezar a haber idolatría. Hay algunos hermanos que idolatran el privilegio que ellos tienen. Porque a veces hay pastores que cometen pecado y hay que ponerlos en disciplina, pero idolatran tanto el privilegio que prefieren salirse de cobertura, pero seguir en el privilegio porque idolatraron mucho su privilegio. Idolatraron el privilegio que les habían dado y si se los quitan. Mejor voy a ir a la iglesia ya, de la iglesia ya no, ya terminó mi tiempo ahí, ya terminó mi tiempo, tengo que buscar otros rumbos, dice. No, tenía que tomar Santa Cena para que le extirparan la idolatría del corazón. Mira este otro. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor Jehová! Que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Si usted se recuerda los versículos antes y los versículos después, a Gedeón en ese momento, óigame pues hermano, a ese momento a Gedeón lo estaban llamando para que cumpliera su, tal vez su predestinación de ser juez sobre Israel, óigame hermano, y liberar al pueblo de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿lo quería hacer Gedeón, sí o no? No lo quería hacer. Gedeón lo que estaba haciendo, hermano, era escondiendo el trigo. Cuando él oyó que venían los enemigos, empezó a esconder el trigo, empezó a esconder el trigo. Y entonces se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: varón esforzado y valiente, le dijo el ángel de Jehová a Gedeón, y Gedeón volteó a ver para atrás. Porque no era valiente si estaba escondiendo el trigo. Pero Dios lo que hizo el Señor en él fue, óigame hermano, fue liberarlo, desatarlo. ¿Para qué? Para que él creyera que Dios lo estaba llamando a él y que Dios lo iba a usar a él. Y para que entonces Gedeón hiciera aquellas cosas para las cuales Dios lo había puesto. Ahora, óigame pues hermano, ¿qué hace la Santa Cena en nosotros? El Señor nos libera, ¿para qué? Para que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Hermano, óigame. Y de hacer cosas buenas, por supuesto, ¿verdad? Si no hace las cosas malas, está bien, eso no lo haga. Pero de hacer cosas buenas. Es que mira, hermano, que yo quería hacer tal y tal cosa, pero me dio miedo. Tomé la Santa Cena. ¿Por qué, hermano bendito? Óigame, mire pues, es que hay ataduras adentro, hermano, que no nos dejan ser libres y que no nos dejan, hermano, servirle al Señor con libertad, servirle al Señor con alegría, servirle al Señor incluso con excelencia, hermano. Hay ataduras, hermano. ¿Cuántas cosas necesitamos nosotros hacer aquí en la iglesia? Y yo sé que algunos de ustedes tienen ideas buenísimas para hacer cosas para el privilegio, pero hay algo que lo detiene. Hermano, óigame, hermano. Tomemos Santa Cena. Tomemos Santa Cena, hermano, para ser libres y para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, hermano. Hermano, ¿me está oyendo? Pero pues, a veces tal vez se le quiere dar privilegio a algún hermano, a alguna hermana de discipulador, de discipuladora, y le da miedo. O se le da privilegio a alguien aquí en la alabanza y es que hermano, cuando estoy arriba, me da miedo. Y por eso me confundo tanto, hermano, por eso me confundo tanto. La vez pasada, en lugar de danzar, me iba a poner a bailar, hermano, de los nervios, dicen. Toma Santa Cena. Toma Santa Cena. Hermano, en este año tenemos que ser libres, hermano. Ya tenemos que pedir al Señor que quite eso que nos ha estado atando y que nos ha estado deteniendo y que nos impide hacer cosas buenas. Cosas buenas. Amén, hermanos. Pero ¿cómo? Con la Santa Cena. Con la Santa Cena. Amén, hermano. Amén. Porque si no alguien, yo lo voy a hacer y a mí qué me importa lo que me digan, así no es. Sino que el Señor nos libere y entonces vamos a hacer lo que es correcto. De vez en cuando pues nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero ya solo equivocación está cardíaco. Entonces tomemos la Santa Cena. Óyeme, y tú vas a alcanzar para tu vida las cosas que Dios tiene. Amén. Amén, hermanos. Mire pues, los que no tienen trabajo, pues hay que ir a buscar trabajo, porque Dios trabaja, ¿verdad? Ya lo hablamos, Dios trabaja. Y como nosotros somos hijos de Dios, nosotros también tenemos que trabajar. Pero hay algunos hermanos que cuando van a buscar trabajo, tal vez estudiaron, se prepararon, y en lugar de ir a buscar un trabajo a un lugar así que bonito, digamos, como están amarrados, van a buscar trabajos a lugares que tal vez no son muy, muy bonitos. Pero, ¿por qué no va a buscar trabajos? Tal vez estudió, se preparó a empresas así y así mejorcitas. Si estudió, si se preparó, ¿por qué no va? Porque está atado. Está atado. Y el Señor quiere liberarte, hermano, para que tú alcances las bendiciones que Él tiene para tu vida. Bendiciones para ti mismo como persona, para tu familia. Amén. En lo espiritual y en lo secular. Esto, hermano, mire, esto es una vez que estaba yendo yo en la universidad a un catedrático que era ingeniero y dice, pero miren, yo como que estaba decepcionado, dicen algunos, ¿verdad? Y yo por no ir a buscar trabajo, es que me quedé dando clases aquí, decía así todo decepcionado. Porque si hubiera ido a buscar trabajo, estuviera mejor, pero aquí me quedé, decía. Entonces, así hay algunos hermanos que necesitan tomar Santa Cena para ser liberados, para optar a incluso mejores trabajos. Y hay gente, hermano, que, mire, hermano, o no conoce usted gente que son seleccionados los lugares a donde va a buscar trabajo. ¿Por qué les da vergüenza? ¿Y por qué les da vergüenza? Porque están atados. ¿Qué necesitan? Tomar Santa Cena para que el Señor los libere. Y para que entonces logren alcanzar lo que Dios quiere que ellos alcancen. Hermano, hermano, ¿o será pecado que tú compres carro? Compres, ¿verdad? Compres carro. ¿Será pecado o no será pecado? ¿Pero qué hay que hacer para tener carro? Trabajar. ¿Y por qué? Si tal vez tiene la opción de ir a... Yo no estoy diciendo que nadie renuncie, ¿verdad? Hermano, por su culpa ya yo renuncié y ahora no tengo trabajo. No, yo no te estoy diciendo que renuncies. No, no, no. Estoy diciendo que cuando hay oportunidad a veces de cosas mejores, hay hermanos que no lo hacen. Toma Santa Cena y vas a ser liberado de aquellas cosas que te están deteniendo para que no avances. Hay que tomar Santa Cena, hermano. Mire, Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama, brasas de fuego. Entonces aquí la mujer del cantar de los cantares está comparando el amor, la fuerza del amor con las brasas, con el fuego. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros Santa Cena? Para enamorarnos más del Señor Jesús, para enamorarnos más del Padre, hermano bendito. Necesitamos Santa Cena para enamorarnos más de Dios, para enamorarnos más de Jesús, hermano, óigame, hermano, para que nuestra prioridad, la razón de ser de nuestra vida sea el Señor. Amén. Claro, vas a trabajar, claro, tienes tu familia, claro, estás estudiando, claro, pero todo eso es secundario, no es la prioridad. Amén. No es la prioridad. Porque si no, está mal, ¿verdad? Que no, hermano, mire, yo amo tanto al Señor ahora que viera que ahora me cae mal mi esposa, dirá alguien, ¿verdad? Estás chanfleado, voy a orar por vos. ¡Fuera! Así. A ir a orar, no patear, ¿verdad? Así no es. Así no es. Pero que nuestra prioridad sea el Señor, hermano, tomando Santa Cena. Amén. Nos va a ir liberando, pero también, hermano, una forma de conocer cómo es el Señor es leyendo la Biblia. Tú vas a ir conociendo cómo es el Señor. Por ejemplo, mire, pues hay ahí algunos locos que andan diciendo, mire, pues estos son locos, no son cristianos. Obviamente no son cristianos. Y es una de las cosas que dicen que el Dios del Nuevo Testamento es Dios de amor y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de ira. Es un Dios malo el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Y se echan uno de sus argumentos, hermano, que son argumentos, perdóneme, hermano, pero de gente ignorante, hermano. Porque cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo cuando leo el Antiguo Testamento, yo encuentro un Dios de amor en el Antiguo Testamento. Un Dios de amor que por lo menos a mí me conmueve, hermano. Y que tal vez en los momentos de prueba y de adversidad vienen a mi mente versículos del Antiguo Testamento, hermano, y que yo le digo, Señor, y me agarro de esos versículos. Por ejemplo, cuando David oraba y le decía al Señor, a tú que habitas entre los querubines, le decía. ¿Por qué entre los querubines? Porque entre los dos querubines había una como lámina que se llamaba propiciatorio, que en inglés se traduce asiento de misericordia. Entonces, cuando David decía que habitas entre los querubines, estaba diciendo tú que eres misericordioso. Entonces, hermano, Dios es un Dios de amor. Pero tenemos que enamorarnos de Él, hermano. Óigame, de Dios, no de lo que Él da. Amén. No de lo que Él da, sino de Él, hermano. Amén. Amén. No solamente Dios quiere darnos en abundancia. Todo lo que sea en abundancia. Y yo lo quiero, hermano. Yo lo quiero para mi vida y para la congregación. Pero enamorémonos del Dios que da la abundancia. Amén. Porque viene el Señor y le dice a Israel, creo que en Jeremías, de ti recuerdo los días de tu juventud. Cuando me seguías, incluso en el desierto, ibas en pos de mí. Pero mire cómo es Dios. Porque esos cuates murmuraron en el desierto. Querían matar a Moisés. Cuántas cosas no hicieron, pero Dios no le puso atención a eso. Sino que Dios decía, me seguías en el desierto, ibas en pos de mí. Pero ¿qué pasó? Después creció, maduró, y su amor se enfrió. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos Santa Cena para enamorarnos más del Señor, hermano. Más del Señor, hermano. ¿Cómo estará, hermano, si nos pusieran un cómo le ponemos un amómetro, ¿verdad? En nuestro corazón de amor hacia el Señor. ¿Cómo estará? Para la Biblia nos da a nosotros, digámoslo así, claves para saber cómo está, en qué nivel está nuestro amor al Señor. Por ejemplo, mire pues, si no leemos la Biblia, yo digo que el amor está bajo. Cristiano que no lee la Biblia, para mí, puede ser que yo esté equivocado, pero el amor de ese cristiano está en un nivel bajo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si me amáis, mis palabras guardaréis. Entonces, ¿cómo le demostramos nosotros al Señor que lo amamos? Diciendo, Señor, te amo. Te amo, Señor. Un beso aquí, un beso para Jesús en la espalda. Y te que no se quita, quítate vos, hombre. Un beso para Jesús, le dice. No, hermano. ¿Cuánto ponemos en práctica la palabra de Dios? Eso es lo que Él mira. Si lo amamos o no lo amamos. ¿Cuánto le creemos la palabra a Él? Porque dice el que el amor todo lo cree. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a seguir a Dios, a seguir a Jesús? A pesar de las pruebas. Porque dice el amor todo lo sufre, todo lo espera. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces necesitamos santas, pero necesitamos saber qué es lo que dice la Biblia para poderle decir al Señor que lo amamos. Entonces por eso le digo yo, si nosotros no leemos la Biblia, hermano, el termómetro de amor, de nuestro amor hacia el Señor, está en un nivel bajo, hermano. Entonces, cuando empezamos a leer la Biblia, entonces empezamos a saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo Él quiere que nosotros vivamos, qué fiestas quiere Él que nosotros celebremos y cuáles no. Pero, ¿cómo se hace esto? Con la Santa Cena. Algo va a hacer en nosotros la Santa Cena que nos va a despertar ese anhelo por Dios. Ese anhelo por leer la Biblia, ese anhelo por estudiar la Biblia, hermano bendito. Amén. Por eso es que la Santa Cena es una tremenda bendición, hermano. Es una tremenda bendición que tenemos que aprovechar nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo tenían que comer la cena? Aquí dice, mire, la carne asada al fuego y los panes sin levadura. Ya hemos platicado, hermano, que la levadura representa la hipocresía de los fariseos. Amén. Y después estuvimos viendo qué es la hipocresía, y entonces toda esa hipocresía es levadura, y entonces nosotros tenemos que desechar todo eso. Pero lo que me llamó, una de las cosas que me llamó a mí mucho la atención es que, óigame hermano, que el cristiano que no le pone atención y que no logra discernir los eventos que pasan alrededor del mundo, es un hipócrita. Porque el Señor le dijo, ustedes son hipócritas, porque bien pueden decir, si miran el día, dicen hoy va a llover, y después con otro día dicen hoy no va a llover, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Entonces, óigame hermano. Vamos a ver si enseñamos eso en los discipulados, hermano, porque si tenemos que desechar toda esa levadura. Porque aquí dice la Biblia que los panes se tenían que comer sin levadura. Y recuérdense que el concepto más básico de la levadura es aparentar lo que uno no es. ¿Amén? Siempre habíamos dicho, ¿quién es un hipócrita? Aquel que conmigo está riendo, después está hablando mal de mí, hermano. Sí, pero a veces hay gente que aparenta lo que no es, y eso es hipocresía. Y todo eso, dice aquí la Biblia, que los panes tienen que ser sin levadura. Amén, hermanos. Entonces, mira este, la levadura. Mire pues, en el sentido de avidez devoradora, cuando aquí la palabra levadura se traduce del griego matzá. Y esa palabra dice que tiene el sentido de avidez devoradora de dulzura. Propiamente dulzura, propiamente dulce, es decir, no agrio o amargado con levadura. Bueno, yo creo que aquí, en lugar de decir no, tendría que decir sí, pero no me recuerdo. Aquí dice que es amargado con levadura. Entonces, ¿cómo hay que tomar la Santa Cena? Sin amargura. O digámoslo de otra forma, ¿qué va a hacer la Santa Cena en nosotros? Sacar la amargura. Entonces, para que dice, mire, esto es la concordancia Strong. Lo que está aquí abajo ya no es la concordancia Strong, ya es una enciclopedia. Dice, la levadura que se utilizaba para la preparación del pan probablemente era un trozo de masa que se guardaba de una hornada anterior y que fermentaba y se volvía ácida. Entonces, mire, hermano, hay que tomar la Santa Cena sin amargura. O también pidamos al Señor que saque la amargura de nosotros por medio de la Santa Cena. Aquí dice, se domina levadura o fermento a cualquiera de los diversos organismos eucariotas, clasificados como hongos, microscópicos, unicelulares. Oiga esto, que son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación. Entonces, ¿para qué hay que tomar la Santa Cena? Para no descomponerse. Porque hay algunos cristianos que están tan acomodados al mundo que se están descomponiendo. En otras palabras, se están pudriendo. Pues, mire pues, porque eso, cuando algo ya se está, digámoslo así, enchuqueciendo, eso es fermentación. No ha dejado usted un día, se le olvidó meter a la refri los frijoles, ¿verdad? Los dejó, hubo sol y cuando a la noche vamos a hacer frijoles, los siente un poquito ácidos. Eso es fermentación. ¿Pero qué le está pasando a los frijoles? Se están poniendo chucos. Le echa una cabeza de ajos, todavía siguen ácidos, pero con ajo ya no hace mal, ¿verdad? Entonces, hermano, hay cristianos que se han acomodado tanto al mundo que se están pudriendo, se están descomponiendo. Digámoslo así, de forma poética, se están fermentando. ¿Qué necesitan? Santa Cena. Es que hay unos hermanos que dicen, no, hermano, mire, yo no voy a tomar Santa Cena porque yo estoy mal, hermano. Pues por eso hay que tomarla. Pues primero póngase a cuentas, ¿verdad? Porque si no, puede ser peligroso. Póngase a cuentas y tome Santa Cena. Hermano, hay gente que le huye a la Santa Cena y se está perdiendo de una tremenda bendición. Porque si no, se va a seguir descomponiendo, se va a seguir fermentando, se va a seguir pudriendo. Primero sus pensamientos empezaron a fermentar, ¿verdad? A podrir. Y después ya no solo sus pensamientos, después su forma de hablar, después ya no su forma de hablar, su forma de comportarse, después ya no su forma de comportarse, su forma de vivir está podrida en algunos. ¿Qué necesitan? Santa Cena. Por eso, mire hermano, por eso el pan tenía que ser sin levadura. Sin levadura, hermano. Hermano, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus pensamientos, hermano? ¿En qué piensas? Ay, hermano, estuve pensando en la proclama. ¡Qué gran bendición! Puede ser que algunos que sí. Porque de verdad, fue una gran bendición. Tremendo estuvo, hermano. Por lo menos para mí estuvo tremendo. Pero, ¿y en el resto del tiempo qué pensamos? Hermano, tus pensamientos. Porque lo que pensamos nadie se entera, hermano. Nadie se entera de qué pensamos. Pero hay hermanos que ya se están fermentando en sus pensamientos. Mire, hermano, óigame, hermano, hermano, mire, esta Santa Cena, mire, es bien importante, hermano. Porque hay algunos que incluso ya estaban haciendo planes para hacer cosas malas. Ya tenían todo planificado para hacer algo malo, pero mejor no lo hagan, hermanos. En el nombre de Jesús no lo hagan. Mejor tomen Santa Cena para que el Señor quite la levadura y que los pensamientos se dejen de podrir, se dejen de fermentar, y entonces que también salga del corazón esas intenciones, esos malos deseos. Y el Señor te va a ayudar a vivir de una forma correcta. Porque la Biblia dice, el que robe, no robe más. El que fumaba, no fume más. El que bailaba, no baile más. El que comía, decía Noah. El que adulteraba, qué sé yo, ya no adultere más. Pero ¿en dónde empieza todo eso? En la mente, en el corazón, porque el corazón son los pensamientos a la mente, dice la Biblia. Entonces, ¿qué se necesita, hermano? Santa Cena. Santa Cena, hermano bendito, Santa Cena. Tal vez un hermano pensaba dejar a su esposa este año de la abundancia, voy a conseguir otra. Así dicen algunos, usted sabe que de todo hay, ¿verdad? De todo hay. No, mejor tome Santa Cena. Y se le va a ir lo fermentado que tenía, ¿verdad? Ya hasta, hermano, ya se le sentía sabor como ácido, ¿verdad? Al hermano, a la hermana. Mejor tome Santa Cena. Y se va a ir esa levadura. Porque la levadura lo que hace es que descompone. Enchuquece, pudre las cosas. Amén, hermanos. Mira esto. Ya voy a ir terminando, hermano. Vamos a ver. Sí, ya voy a ir terminando. Pero mire, ¿qué otra cosa tenían que hacer? Tenían que comer con hierbas amargas. Oiga esto, pues, hermano. La carne tenía que ser asada al fuego. Los panes tenían que ser sin levadura. y tenían que comer hierbas amargas, pero no era para amargarlos a ellos, ¿no? Porque estamos explicando aquí que la levadura, una de las cosas que también hace es amargar, entonces hay que sacar la amargura. Entonces aquí no estamos hablando de que tenemos que estar amargados. No, mire, aquí está la explicación, mire. ¿Para qué sirven las hierbas amargas? Dice, mire, estas hierbas ayudan al organismo a eliminar las toxinas del mismo. ¿De qué mismo? Del organismo. Facilitan la evacuación de estas a través del intestino y de la vejiga. Entonces, mire, ¿para qué sirven las hierbas amargas? Para sacar lo tóxico del cuerpo. Entonces hay hermanos que son bien tóxicos, ¿verdad? Sí, que hay unos hermanos que a donde llegan echan veneno, hermano. Cristianos de Comodo son, ¿verdad? Donde hablan, ya dejaron envenenado ahí donde hablaron. Entonces, ¿qué necesitan esos hermanos? Tomar Santa Cena. Porque en la Pascua se comía los panes sin levadura y comían hierbas amargas. ¿Y para qué eran esas hierbas amargas? Para sacar todo lo tóxico. ¿Amén? Nosotros comemos cosas tóxicas, hermano. Cada vez que usted compra algo enlatado, sea lo que sea, tiene cosas tóxicas que le hacen mal al cuerpo. ¿Por qué cree, hermano, que hace, qué sé yo, 20, 25 años no era tan común el cáncer y ahora es muy común el cáncer? ¿Sabe por qué? Por lo que comemos. Lo que comemos le hace daño al cuerpo y entonces el cáncer ahora se ha vuelto una enfermedad muy común. Entonces por eso le digo, hermano, para mí la Santa Cena es súper poderosa, hermano. Que incluso Dios puede hacer milagros de sanidades tremendas a través de la Santa Cena. Porque una de las cosas que nos habla la Santa Cena es que saca lo tóxico que está en el cuerpo. Ayuda, dice, mire, ¿qué más hace? Además de ser desintoxicante, ¿verdad? Aquellos que se querían matar y se tomaron, qué sé yo, 6 alandrios, ¿verdad? Lo que necesita es tomar la Santa Cena. O gente que tal vez no ha llegado a esos extremos de intentar matarse, pero sí ha ido perdiendo las ganas de vivir. Si no es cristiano, lo primero que tiene que hacer es recibir a Jesús en su corazón. Pero como usted sabe que también hay cristianos que les dan ganas de morirse, ¿o no? Está ahí Elías. Mátame, Señor, que no soy mejor que mis padres. Tremendo siervo de Dios. Entonces, ¿qué hace la Santa Cena? Va a sacar todo eso tóxico. Aquella gente que se ha querido matar o que ha perdido las ganas de vivir, tome Santa Cena. El Señor va a sacar todo eso malo de su ser. En el nombre de Jesús. Regulariza el azúcar de la sangre, dice. Dice, desestresante natural, dice, las hierbas amargas son perfectas para eliminar el estrés y el nerviosismo, dice. Dice, estimula el sistema digestivo. Oiga, las hierbas amargas ayudan a estimular este sistema desde el mismo instante en que se ingiere. Mira este otro. Aumenta la absorción de nutrientes. La secreción de jugos digestivos aumenta y se intensifica la absorción de los nutrientes contenidos en los alimentos. ¿Para qué sirven esas hierbas amargas? Entonces, para aprovechar más, para obtener los mayores nutrientes de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar la Santa Cena con fe y entonces tu espíritu, hermano, tu espíritu, nuestro espíritu y nuestra alma va a obtener la mayor cantidad de los nutrientes de la Biblia, hermano. Aumenta el apetito, dice. Debido a esto, es común asociar las hierbas amargas con la apertura del apetito. Entonces, ¿para qué sirve la Santa Cena, hermano? Para que te den ganas de leer la Biblia. Para que te den ganas de estudiar la Biblia. Amén. Leer y estudiar la Biblia. Hermano, hay un verso que dice que el que se reniega a escuchar la ley de Dios, también su oración será despreciable. ¿Qué es más importante? ¿Orar o leer la Biblia? ¿Qué es más importante? Leer la Biblia. Es más importante leer la Biblia. Porque a veces hay hermanitos o hermanitas, ¿verdad?, que solo llegan a la iglesia para el culto de oración, pero no llegan a la predicación. ¿Cómo estará su... ¿Será que la oración de ellos estará siendo escuchada? Parece que no. Entonces, las hierbas amargas lo que hacen es que despiertan el apetito. Amén. Amén, hermano. Ayuda a reducir y a calmar el estrés y el nerviosismo producido por el día a día. Bueno, reduce la depresión. Mire, ya hablamos de la depresión, ¿verdad? Si alguien de aquí tenía ganas de morirse porque, no sé, tal vez tenía algún problema, mejor tome la Santa Cena. Ya murió uno en lugar de nosotros, que se llama Jesús. Vamos a orar, si me ayuda el del teclado, por favor. Voy a leer un verso en lo que sube. ¿Cómo más había que comer la Santa Cena? Ceñido los lomos. Esto es hermoso, hermano. Pero mire pues. Ceñido los lomos. ¿Cómo había que? Mire, eso de ceñido los lomos. Ellos tenían que ponerse su ropa, hermano. Y ponerse su cinto. Y amarrárselo. Tenían que tener ceñidos los lomos, el calzado puesto en los pies, el bordón en la mano, o sea, la vara. Y lo van a comer. ¿Cómo había que comerlo, hermano? Hermano, ¿cómo había que comerlo? Rapidito, había que comerlo porque terminado de comer la Pascua y para afuera de Egipto. Óigame, hermano. Pero mire, cuando la Biblia habla de los lomos, dice aquí, ceñidos vuestros lomos. Oiga, hermano, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. ¿Será que Dios quiere que nosotros tomemos Santa Cena con cilicio en los lomos? No. Lo primero que hay que hacer es quitar el cilicio de los lomos. O, digámoslo de otra forma, lo que va a hacer la Santa Cena es quitar el cilicio de tus lomos o de los lomos del que esté triste, del que esté deprimido, para que la Santa Cena le haga efecto. Hermano, no me vaya a responder, hermano. O mejor, en esta pregunta sí responde. ¿Quiénes se han disfrutado desde el 31, 1, 2, 3? ¿Quiénes se lo han disfrutado? La no se lo creo, hermano. Amén. ¿Verdad? Con ese entusiasmo, dice, sí. Yo sí me lo he disfrutado, hermano. Pero ¿sabe por qué le hago esa pregunta? Porque hay hermanos, mire pues, hay hermanos que periódicamente se entristecen, que periódicamente se deprimen. Mire pues, perdóneme hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero una de las cosas, cuando alguien está deprimido, ¿sabe qué es una de las cosas que no hace? No se baña. Cuando alguien está deprimido, no sé, hay otros que aunque no estén deprimidos, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. No se bañan. Entonces ya solo con verlos uno sabe que la gente está mal. Tal vez no está en pecado. Pero otra vez, hermano, otra vez ya perdió las fuerzas, otra vez. Hermano, óigame. ¿Por qué? Mire, hermano, en el nombre de Jesús. Si aquí hay gente que cada semana o que cada mes necesita que lo estén animando, usted lo que le urge tomar es la Santa Cena. No necesita que lo estén animando. No necesita, es que estoy desanimado, pues tome Santa Cena. Eso es lo que necesita. Porque aquí la Biblia dice que la gente tenía que comer la Pascua ceñido los lomos. Pero si la gente tiene cilicio en los lomos, no va a obtener los beneficios de la Santa Cena. Amén. Amén, hermanos. Toca, mija. Entonces lo que necesitamos es tomar la Santa Cena. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, hermano. Mire, hermano, a mí me parece, hermano, a mí me parece que aquí hay gente que es muy fluctuante, hermano, en su estado de ánimo. Y que esa fluctuación de estado de ánimo, porque fluctuante, ¿en qué sentido? Ni siquiera le estoy hablando de enojado, fíjese. Ni siquiera le estoy hablando de enojado, sino que le estoy hablando de triste, contento. Desanimado, animado. Alegre, deprimido. Feliz, melancólico. Que se les mira en la iglesia cuando están contentos. Y un día que estaban tristes, no llegaron a la iglesia. Hermano, mire, yo le voy a pedir que por favor tome con fe la Santa Cena, esta Santa Cena, y que le pida al Señor que quite eso. Amén. Que si hay cilicio en los lomos de alguien, pues que hoy, en el nombre de Jesús, eso sea quitado, hermano. Que eso sea quitado. Porque eso no solo le afecta a las mujeres, no solo le afecta a las hermanas. También le afecta a los hermanos. Y fulano de tal, ¿por qué no llegó? Ah, es que se está triste. No, hermano bendito. En el nombre de Jesús. Urge tomar la Santa Cena. Urge tomar la Santa Cena. No podemos estar nosotros a andar fluctuando. Amén. Y por eso es que el fuego con el que se asaba la carne también representa esta columna de fuego, que es la guianza del Espíritu Santo, que es el recordatorio de que Dios está con nosotros, hermano, en la enfermedad, en la escasez, aún en medio de los problemas. Oiga esto, incluso si alguien ha pecado, Dios está esperándolo para que se arrepienta y se ponga a cuentas. Pero mire, hermano, en el nombre de Jesús, ya hay que dejar tirado por un lado eso, esa fluctuación. Cierre sus ojos, hermano. Yo le invito a que medite, que se examine su corazón, hermano. Que se examine su corazón. Y si por favor pasan las hermanas que tienen el privilegio de servir la Santa Cena, que por favor pasen. Hermanos, ahí con sus ojos cerrados. Oye, hermano. Porque mire, pues, ahí con sus ojos cerrados, hermano. Dios siempre trabaja en nosotros de adentro para afuera, de nuestro espíritu hacia afuera. Así trabaja Dios con nosotros, de nuestro espíritu hacia afuera. Y hay un verso que dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que también podríamos decir que el Señor dice, yo deseo que seas abundado en todo, así como abunda tu alma. Entonces, hermano, eso quiere decir, hermano bendito, que Dios va a abundarnos. Dios quiere abundarnos en todas las cosas. Dios quiere abundarnos a nosotros en todas las cosas. Pero primero quiere abundarnos en nuestra alma, hermano. Y uno de los problemas que afecta mucho a los cristianos es esa fluctuación, hermano, que hay cosas que ya deberían de haber vencido, pero que lo logran desanimar, lo logran doblegar, lo logran quebrar, lo logran deprimir, lo logran entristecer, y el Señor no quiere eso, hermano bendito. El Señor quiere que tú y yo comprendamos que Él siempre está con nosotros. De que Él no nos deja, que Él no nos abandona, hermano, sino que nos invita a su mesa. Porque hoy Él nos invitó a su mesa y Él preparó la mesa. Con pan y con vino. Como dice la Biblia, que hay delicias a la mesa del Señor. ¿Para qué ese pan y para qué ese vino? Para que a partir de ahora, hermano, en el nombre de Jesús, tú y yo avancemos siempre, siempre, siempre. No solo cuando las cosas están bien a nuestro punto de vista. No, no, no, no. También en medio de la adversidad, también en medio de los problemas, también en medio de la enfermedad, también en medio de la pobreza, en medio de la escasez, que avancemos siempre, siempre, siempre. Dios va a hacer algo en tu espíritu Dios va a hacer algo, en tu alma Dios va a hacer algo, hermano, en el nombre de Jesús, y te va a sanar hoy, hermano, en el nombre de Jesús. Si toda tu vida ha sido así, tu carácter fluctuante, el Señor te va a sanar. Hoy, con la Santa Cena, hoy. Porque por eso había una nube de día y una columna de fuego de noche. Para que Israel avanzara siempre. Siempre, siempre. Y para que Israel viera que Dios siempre estaba con ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermano, que debemos ponernos a cuentas con el Señor antes de participar de la cena. Así que si alguien ha estado en pecado, se estaba fermentando, este es un momento para que te pongas a cuentas con el Señor. Le pidas perdón al Señor y que te perdone, que te lave tu espíritu, tu alma y tu cuerpo con la sangre de Jesús. perdone las transgresiones, los pecados, las iniquidades. Para que entonces cuando comas del pan y bebas del vino, haga ese efecto. Tu espíritu obtenga todos los nutrientes. En el nombre de Jesús, Dios es un Dios perdonador. Está escrito, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Vengan luego para ponerse a cuentas conmigo, dice el Señor. En el nombre de Jesús. El Señor quiere que nos apresuremos a ponernos a cuentas con Él. En el nombre de Jesús. Y entonces cuando comamos el pan y bebamos el vino, va a hacer todas esas cosas que Dios quiere que haga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tu oración, habla con el Señor. Esto es importante, habla con el Señor en el nombre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Biblia. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermano, que el Señor Jesús levanta el pan. Dice la Biblia que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Come del pan, hermano. Levanta la copa de bendición. Y dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Bebe del vino, hermano. Dale gracias, hermano. En el nombre de Jesús, dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor.